Queremos dedicarle este temita, por supuesto, a todas las colectividades alemanas de nuestro país. Con muchísimo cariño, de parte del tradicional y popular ritmo de los Binder. ¡Ahí va! Sigue la policía.